al tambor del guidí. Bum bum ba, bum bum ba. Ya vuelve Bongo cero que se va, bongo cero que se va.